Hay muchos que hacen leña del árbol caído. Y hoy en día hace falta alguien que levante al desvalido. Hace falta un hombre, hace falta quien. Hace falta alguien que sepa hacer bien. Tú eres ese alguien que Jesús creó para dar la mano al que ya cayó. Ayúdalo, ayúdalo. Jesucristo dice, ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo. Jesucristo dice, ayúdalo. Ya hay muchos que tumban, y hoy en día hace falta alguien que levante al caído. Hace falta un hombre, hace falta quien. Hace falta alguien que sepa hacer bien. Tú eres ese alguien que Jesús creó para dar la mano al que ya cayó. Ayúdalo, ayúdalo. Jesucristo dice, ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo. Jesucristo dice, ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo. Jesucristo dice, ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo. Jesucristo dice, ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo. Jesucristo dice,